Ya esperaba esto de ti y ya lo veía venir. Por eso no me extraña oírtelo decir, que si en verdad te quiero, te dé tu libertad, que ya en tu corazón para mí no hay amor, que te quieres marchar. Qué fácil para ti destrozarme el corazón. Difícil para mí olvidarme de tu amor. No es fácil olvidar cuando en verdad se ama, pero aún así te dejaré partir, aunque me sangre el alma. Yo sabía que algún día esto iba a terminar. Todo era tan hermoso para que fuera verdad. Si algún día te das cuenta que no eres feliz con él, y si aún de mí te acuerdas, mi corazón te espera. Por si tú quieres volver. Sabía que algún día esto iba a terminar. Todo era tan hermoso para que fuera verdad. Si algún día te das cuenta que no eres feliz con él, y si aún de mí te acuerdas, mi corazón te espera. Por si tú